justamente de la otra persona a la que buscábamos, hablábamos de Sofía Fernández, quien ha tenido la presidencia del Consejo Deliberante hasta el momento. Estamos con ella para conocer, bueno, teníamos la postura previamente de Analía Marcos, así que también queríamos contar con tu palabra, Sofía, y tener tus sensaciones de lo que ha sido esta jornada hoy en la que se esperaba avanzar en algo y finalmente quedó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos, los oyentes? Bueno, primero agradecer que hayan venido hasta acá, hasta el Consejo Deliberante de La Calera, a estar presentes en esta sesión especial preparatoria, después de batallar, ¿sí?, con recursos en el Tribunal Superior de Justicia, convoqué a esta sesión preparatoria para el día de la fecha, a los fines de elegir las autoridades del cuerpo de modo transitorio, tal cual lo había encomendado el Tribunal Superior. Se notificó a todos los concejales debidamente para que estén presentes hoy. Evidentemente, después de casi 3 horas, hace 10, 15 minutos que se ha finalizado la sesión, lamentablemente no se han podido elegir las autoridades del cuerpo porque todos los bloques del Consejo Deliberante tienen distintos criterios y distintas interpretaciones de la letra de la ley. Lamentablemente no, si bien se realizó, se convocó a la sesión, no se pudo establecer hoy las autoridades del cuerpo de modo transitorio, tal cual lo había establecido el Tribunal Superior, porque recordemos que hay toda una cuestión de fondo del planteo que realizaron los concejales de la oposición, que todavía no ha sido resuelto. Recién el día viernes pasado se presentaron las posiciones de cada una de las partes y, bueno, hasta que finalice el asunto con sentencia, tenemos varios días por delante. En fin, se cumplió lo que había solicitado el Tribunal Superior, se convocó a la sesión. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para poder llevar adelante y poder elegir a las autoridades, pero evidentemente, como lo dije recién, hay criterios diferentes en cuanto a cuál es la norma que hay que cumplir y no lo pudimos llevar adelante. Digo que nosotros tenemos un reglamento interno, un reglamento interno nuevo del cuerpo, porque el anterior era del año 2009, y como nosotros hemos seguido trabajando desde ese 23 de febrero a la fecha, nunca habíamos paralizado la actividad del Consejo Deliberante, se llevó a cabo todo lo que conforme lo establecía la ley 8102, en este Consejo Deliberante se ha seguido sesionando, aprobando ordenanzas, y entre ellas se ha cambiado el reglamento interno, que está vigente desde la última sesión que fue, y fue notificado con fecha 3 de mayo, antes de el decreto de el 6 de mayo que establecía, ¿no?, que encomendaba que realizáramos una nueva sesión preparatoria. Eso no ha sido motivo de discusión en el Tribunal Superior, con lo cual se encuentra vigente y firme ese reglamento interno. Yo he llevado adelante la sesión conforme me lo establece el reglamento, la ley, y por una cuestión de mayoría, no se puede llevar adelante esto, por eso está obligada a la sesión, pero también un poco ya conforme lo habían establecido ambos, los bloques que integran este Consejo Deliberante, creo que es común a todos el hecho de que no se iba a poder elegir hoy, porque, bueno, evidentemente los criterios eran diferentes. Bien, ¿cuáles serían los procesos a seguir entonces, teniendo en cuenta esto que mencionas vos? Y un énfasis en lo que justamente decís, esto de las dobles lecturas que por ahí se interpretan sobre un texto que uno debería, bueno, se debería justamente atar al reglamento y, bueno, surgen estas diferencias que quedan explícitas hoy donde se han vuelto en contra los nuevos concejales originales del cuerpo. En relación al procedimiento que continúa, nosotros ahora está corriendo el plazo para un nuevo dictamen del Fiscal General de la provincia. El Tribunal Superior de Justicia ha aclarado en los decretos que nos ha enviado que es no vinculante. Asimismo, también lo es no vinculante el primer dictamen del fiscal general. Luego de ello, bueno, después ya el pleno del Tribunal Superior debería dictaminar una sentencia. Tenemos varios días por delante todavía de espera a los fines de resolver el fondo de la cuestión. Nosotros, en este momento, lo que sí tenemos que hacer es enviar al Tribunal Superior de Justicia un informe de todo lo acontecido en el día de la fecha, al igual que lo hará también el veedor judicial que se encontró presente durante toda la sesión. Y bueno, las otras partes plantearán lo que ellos consideren necesario. Bruno, para cerrar, ¿ustedes alguna pregunta? No, bueno, sí, medianamente saludarla, agradecerle y preguntarte más allá de las cuestiones legales y técnicas, ¿por qué crees que no se puede llegar a solucionar y a ponerse de acuerdo? Y da la sensación a que va camino a que la justicia termine decidiendo, porque es como que es imposible que se pongan de acuerdo. Sí, evidentemente hay toda una cuestión política de fondo por detrás, más bien nosotros lo hemos sostenido en los diferentes escritos que hemos presentado. Acá no hay una cuestión jurídica, sí, es una cuestión política dentro del seno del Consejo Deliberante. Se ha modificado la situación de la cantidad de bloques que tenía este Consejo. Iniciamos con 3 bloques y hoy por hoy, debido a la exclusión del bloque socialista de la concejala Nadia Marcos, evidentemente ella debe formar un unibloque, uh-huh, al cual debe notificar a este Consejo Deliberante su debido nombre y elegirse como presidencia de su bloque. Es evidente que a la fecha, después de 4 o 5 meses que han pasado, la concejal Marcos no forma parte del bloque oficialista, como tampoco forma parte de la alianza que la llevó a electa a su banca. Uh-huh. Entonces, insisto, es toda una cuestión política que yo espero se resuelva para poder continuar con el trabajo que nos ha encomendado el pueblo, que es, legislar para la ciudad de La Calera. Ojalá que así sea. Gracias por el rato de charlar un ratito. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Eric, enorme laburo desde La Calera. Con